Comics. Farfa. Io lo punto la Exi. Exi, Exi. Tú eres más mío que tú y que de él. Nadie sabe lo que hacemos ni lo que vamos a hacer. La corte yo siempre la cargo. Y si se entera de algo, tú cambiaste porque siempre estoy cuando él no está pa' ti. Y tú no eres igual desde que te comí. Yo así lleno tu cama de satisfacción. Conmigo tú te prendes en fuego, baby, no lo dejes pa' luego. Porque yo siempre estoy cuando él no está pa' ti. Y tú no eres igual desde que estoy conmigo. Yo sí llené tu cama de satisfacción. Conmigo tú te prendes en fuego, baby, no lo dejes pa' luego. Bobo, ¿cómo dejar de querer lo que empezaste a querer sin querer? Ahora yo estoy contigo y lo que pase contigo no son problemas de él. Nunca es donde, siempre es con quien. Y a ti y yo nos conocemos bien. Conmigo te sientes libre. Por ahí vaya al calibre. Ya tú no eres la misma desde que me viste. Que Dios lo me hiciste. Me dijo mi vida cambió desde que lo metí. Bebé, yo siempre estoy cuando él no está. Me llama cuando se va. Porque yo no le doy como tú no le das. Dime la hora y el lugar. Envíame la ubicación al celular. Y donde estés la puedo llegar. A nadie como antes que yo. Soy el que siempre estoy cuando él no está pa' ti. Y tú no eres igual desde que te comí. Yo sí llené tu cama de satisfacción. Conmigo tú te prendes fuego, baby, no lo dejes pa' luego. Porque yo siempre estoy cuando él no está pa' ti. Y tú no eres igual desde que te comí. Yo sí lleno tu cama de satisfacción. Tú te prendes en fuego, baby, no lo dejes pa' luego. Entonces voy a hacer una apuesta, dame tu respuesta. Después de las 2 de la mañana caliente yo sé que contesta. Y Exi se manifiesta, te dejo descompuesta. Seguimos contando dinero y mujeres, aquí no se resta. Y aunque confieso que contigo peco y hasta toco fondo. Con ese culo redondo, que a veces yo no respondo. Tú te viras de espalda y no es algo común. Yo sé que ninguno le ando como yo, se vienen en segundo. Chorito me encanta, pero algo me aguanta. Aunque me olvido de todo, si te lo lleva a la garganta. Tú eres un pecado vestido de mujer. Ni él no lo tiene que saber. Que yo siempre estoy cuando él no está pa' ti. Y tú no eres igual desde que te comí. Yo sí lleno tu cama de satisfacción. Conmigo tú te prendes en fuego, baby, no lo dejes pa' luego. Porque yo siempre estoy cuando él no está pa' ti. Y tú no eres igual porque yo te rompí. Yo sí lleno tu cama de satisfacción. Conmigo tú te prendes en fuego, baby, no lo dejes pa' luego. Jax, this is the remix. Gigolo y la ex. Dímelo, Publitz, nosotros somos el futuro. Nosotros somos las torres. Dímelo, pibetón, esto es The Mission Inc. La, la, la, la, la, la, la, la. Billete Santana. Dímelo, yo, el brujo. The Champion Sound.